Muy buenas tardes, noches, muy buen 2013. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera, cuarta, Nati va a explicar, temporada de Mujeres al Derecho y al Revés por FM La Tribu. Muy buenas tardes, noches, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Felices, felices. Una nueva temporada que estábamos discutiendo. Es nuestro cuarto año de Mujeres al Derecho y al Revés, pero es nuestra tercera temporada. Como que tuvimos una temporada que quedó medio off, que no quedó corta, además no arrancamos quedó al principio de año. Es como en el under, ¿entendés? Estábamos ahí y después nos lanzamos con todo. Y es nuestro programa número 65. Muy bien. Ya estamos con todo, ¿eh? Muy feliz de volver. Y bueno, te voy a saludar a vos primero. Mariana, buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches a todos y todas. También muy contenta de volver al aire. Estábamos pidiendo pista hace rato. Estamos de nuevo en La Tribu, con algunos cambios. Este programa va grabado, ahora ya no estamos en vivo. Estamos grabando los jueves, pero ustedes nos escuchan los domingos por FM La Tribu de 2021. Así que sepan disculpar a lo mejor las aclaraciones que hacemos al principio o algún pifie que tengamos con respecto a los días. El calendario nos va a ir ayudando y la rutina también, la práctica. Y bueno, y otro de los cambios es que tenemos de este lado a la Gise. Muy buenas tardes, noches, Gisela Lancieri, nuestra boga del grupo. Buenas noches, gente. Muy feliz. Nerviosa. Y agradecida, nerviosa, todo. Y colorada. Junto, todo. Muy feliz igual de ser parte de esto, que ya era casi parte. Bueno, no, era parte. Nuestra parte. Coordinadora de aire. Tras bambalinas y ahora se animó al micrófono. Ahí estamos, intentando. Es nuestra mujer de la ley. ¿Otra mujer ante la ley tenemos? Después vamos a charlar con Alba, entonces se ha creado la primera disputa del año. Tenemos una especie de chimentero ahora entre Gisela Lancieri versus Alba Rueda, que nos va a estar acompañando también este año. Y este año también, por suerte, nos viene acompañando también desde el año pasado Pablo Favieri, ayudándonos con la música. Ahora también es nuestro operador del otro lado de la ventana. ¿Cómo se le llama? Uy, ¿por qué no usa todos los nombres correctos? Yo ahora tengo miedo, claro. Vidrio está bien. Vidrio está bien. Se dice vidrio acá también. Así que bueno, contentas también de estar acá con él. Y bueno, ya está, largamos. Sí, vamos a tirar los medios de comunicación. Para que se comuniquen cuándo. Para que cuando se comuniquen quieran, durante toda la semana. Porque sí. Mujeres al Derecho al Revés no descansa. No. Toda ni descansó en el verano. Ni descansó en el verano, es verdad. Demos cuenta de lo que se ha ampliado nuestros me gusta en el Facebook. Quiero decir eso. Nos fuimos con unos 500, son 502 me gusta. Sí. Y estamos con unos 541. Vamos por los 600. Yo ya con los ojos cerrados voy para los 600. Sí, sí. Así claramente. Que sigan durante toda la semana. Entren al Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés. Y si nos quieren mandar un mail, mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. Nos pueden tirar temas, comentarios. Y además nos gustaría que, bueno, ya que este programa va a ir grabado, que nos comenten igual de programas anteriores. Porque, nada, nos gustaría tener este intercambio con ustedes del otro lado. Sí, creo que vamos a tener una sección nueva que va a hablar de esto ahí un poco con la protagonista y también recapitulando. Algo así se va a llamar, ¿no? Podría ser. Bueno, lo pensamos acá en el aire. Y antes de que me olvide, pueden escuchar nuestros audios en el blog. Uh-huh. mujeresalderechoalrevés.blogspot.com. El audio lo van a tener en Facebook, como siempre, pero también lo van a tener en el blog si quieren chusmear temporadas anteriores. Si es la primera vez que nos escuchan y querés saber de qué iba Mujeres al Derecho y al Revés, bueno, entras al blog y también tenés fotos, nos puedes conocer de todo. Y para participar entonces durante la semana es a través del Facebook Mujeres al Derecho y al Revés o a través de nuestro mail mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. Y se viene Twitter. Lo tiro así, 2013, con todo. Nos vamos a escuchar un temita con el que nos despedimos la temporada 2012. Todo tuyo, Pablo. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto. ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Volvemos, primer bloque de Mujeres al Derecho y al Revés, Hecho y Derecho. Estábamos escuchando Ella, de Bebé, el último tema con el que nos fuimos el año pasado, y volvemos en este 2013. La protagonista de la semana. Pasó hace unos días de una persona intersex que nació en Oberá, en Misiones. Su mamá tiene 16 años, su papá tiene 22. Bueno, este caso despertó mucha polémica porque al niño intersex, se lo trasladó desde Misiones hacia el Hospital Garrahan, donde se debatió si iba a ser sometido a una operación para reasignarle un sexo. Bueno, esta operación finalmente no se realizó. Y bueno, para conversar un poco sobre este tema, tenemos una invitada telefónica. Está enganchada Diana Mafía, doctora en filosofía, ex legisladora, actual directora del Observatorio de Género de la Justicia porteña, militante feminista muy reconocida. Así que vamos a saludarla entonces al aire. Hola Diana, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, Diana, recién presentamos el tema en relación a este niño o niña nacida en Misiones Oberá y que tanta polémica despertó. Sí, efectivamente. En realidad la opinión más sensata con respecto a esto era la de la mamá, ¿no? La mamá tenía por un lado una percepción de que era una niña. Ella decía, siento que es una niña, pero intervenirla quirúrgicamente, de determinarle el sexo mediante una cirugía, y si después tiene otra identidad, es decir, ella se preguntaba por la diferencia entre un cuerpo y la asignación de género. Ella, la madre de 16 años, plena pobreza, quizás con problemas incluso dentro de su educación, seguramente, una niña que es madre a esa edad. Sin embargo, su intuición era: el cuerpo no necesariamente implica un género, el género no necesariamente debe ser leído en la anatomía. Así que me parece que la posición de ella, y ojalá que haya tenido la oportunidad de poder encontrar personas que le hablaran del derecho que toda persona tiene a una identidad de género que no esté atada a su cuerpo, porque por eso tenemos ley de identidad de género. Diana, justamente en una de las notas que te hicieron en estos días también por este tema, vos hablabas de que esta situación presentaba como un caso vacante en la ley de identidad de género. Sí, es un caso vacante porque no se dice explícitamente qué pasa con los bebés intersexuales. Ese era un capítulo que en su momento se había pensado incluir en la ley y luego quedó afuera. De cualquier manera, ustedes vieron que la ley privilegia la autopercepción sobre el género. Es decir, nos dice que una persona puede, con su género autopercibido, pedir cambios en su documento. Y también dice que tiene derecho, pero no está obligada, tiene derecho, por una cuestión de acceso a la educación, a la salud integral, tiene derecho a pedir intervenciones hormonales, quirúrgicas o médicas. Pero no está obligada a pedirlas. Quiere decir que con el cuerpo que fuere, la persona puede solicitar un género diferente al que fue asignado al nacer en función de sus genitales. Bien. Y un poco en relación con esto, también nos llamaba la atención que en el correr de tu nota y de otras notas también que salieron en, bueno, en otros medios, hablaban de, en términos de ambigüedad genital, más que de intersexualidad. Sí, en realidad la consideración de una persona intersexual tiene muchas manifestaciones posibles, ¿no es cierto? En este caso parecía ser un caso de hermafroditismo. Algunas tienen que ver con cuestiones de salud, la mayoría son cuestiones vinculadas con una corrección de los genitales, incluso por su tamaño. Hay muchas operaciones de tipo cosmético. Si un pene es demasiado pequeño, se transforma el bebé en una niña simplemente porque se supone que el tamaño es una consideración importante en relación con la masculinidad. Y lo supone un cirujano en el momento del nacimiento y hace una mutilación de ese cuerpo por eso. Y en el caso de una niña que tenga un clítoris demasiado largo, también se interviene, se mutila. Hay una ley, que es la ley de ejercicio de la medicina, que dice que no se pueden hacer intervenciones mutilantes e irreversibles, sobre todo si afectan los órganos genitales, los órganos reproductivos. Sin embargo, en estos casos se considera que por la salud psíquica de esa niña o ese niño, ese cuerpo debe ser intervenido. Yo creo que son consideraciones que hay que discutir, que hay que intervenir, que hay cuestiones bioéticas en este momento apoyadas por leyes como la Ley de Identidad de Género que nos dicen que ese sujeto, ese bebé, no es solamente un cuerpo, un objeto puesto en una cama quirúrgica, que es un sujeto que debe poder manifestar su género, que esa subjetividad debe intervenir activamente al momento de tomar la decisión de si es una niña o es un varón. Yo me quedaba pensando cuando hablabas de salud psíquica. También en este caso siempre se habló del niño o niña, pero nunca de la familia. Digo, la cuestión psíquica también es de cómo desde la sociedad nosotros tomamos a ese cuerpo como un problema y le asignamos todas estas cuestiones y replanteos que se va a hacer en vez de trabajar en nosotros el no pensar a ese cuerpo como un hombre o una mujer y esta necesidad de normalizar ese cuerpo. Yo me preguntaba, ¿la asistencia a esta familia desde dónde viene? Porque desde el INADI se pronunciaron en contra, pero ¿quién trabaja con esta familia, además de con los médicos del hospital desde el Estado? Sí, es verdad. En realidad esta familia, este padre joven, esta madre joven, deberían tener un acompañamiento, porque muchas veces es tan desmesurada la proporción entre el poder del discurso médico y la intuición que esta chica de 16 años tiene, que en general el discurso médico se impone como un discurso técnico, objetivo, con una cierta universalidad, etcétera. Pero al momento de defender derechos debería haber tenido un acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad o su equivalente en la provincia de Misiones, que no sé si tiene un consejo, pero en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, cada vez que haya un menor de edad en el que se vaya a intervenir de una manera que afecta a sus derechos, debería intervenir el Consejo de Derechos. Yo no sé si en este caso se hizo una intervención. Podría haber intervenido algún defensor o defensora de menores por la integridad corporal de este bebé, pero son cosas que se están discutiendo porque pensar la práctica médica en un marco de derechos humanos y en el marco de una ley de identidad de género todavía es una cosa pendiente. Yo, cuando fui diputada, que lo fui hasta el 2011, durante el año 2010 y 2011 hicimos varias reuniones con los equipos médicos de los tres hospitales de niños que hay en la ciudad de Buenos Aires, y esto incluye el Garrahan, en la que discutimos las condiciones de atención de los bebés intersexuales, y los discutimos en función de un documento que son los principios de Yogyakarta, que muestran cuáles son las condiciones en las cuales personas de identidades sexuales diversas viven cada derecho, en particular el derecho a la salud. Y una de las condiciones del derecho a la salud era esto de no irrumpir en los cuerpos, mutilándolos, cuando es por cuestiones de corrección social y no cuestiones de riesgos para la salud del bebé, sino adecuar. Fijemos, la situación sería la siguiente. Nuestra cultura indica que los cuerpos son dicotómicos, que los cuerpos están divididos en dos clases excluyentes, varones y mujeres. Los varones tienen pene y las mujeres tienen vagina. Si un cuerpo desmiente esa ideología, en lugar de revisar la ideología, se mutila el cuerpo para que se adapte a la ideología. Esa es la situación que estamos viviendo con las intervenciones en bebés intersexuales. Y por eso creo que se aplica la Convención contra la Tortura. Esos niños, esas niñas, están siendo mutilados y torturados para defender una ideología dicotómica de género. Ideología a la que hemos renunciado cuando sacamos una ley de género que presta atención a la autopercepción que los sujetos tienen. Diana, una última pregunta, la verdad que hasta acá más que brillante de lo que nos venís contando, pero hay un datito más que vos hablas en una de las notas, que tiene que ver con la edad en relación a la expresión de la sexualidad en el caso de niños y niñas, que no es necesario esperar hasta la adultez, sino que hay una expresión anterior en la que se puede empezar a pensar en relación a si es necesario o no una intervención quirúrgica. Bueno, cuando fui defensora del pueblo, y esto fue entre el 98 y el 2003, hicimos una serie de reuniones en relación con los equipos de bioética del Ministerio de Salud, unas reuniones viendo las intervenciones, precisamente los protocolos de intervención en el caso de bebés intersexuales, donde en los equipos interdisciplinarios, sobre todo los psicólogos, decían que entre los 2 y los 4 años ya surgía la expresión de género de esos niños o niñas. Es decir, que se podía ver en sus conductas, en sus manifestaciones, si querían ser niñas o si querían ser varones, y ya podían hablar o expresarse con relación a sus cuerpos. En realidad, yo recuerdo un afiche que tenía una institución de derechos humanos en México, donde decía: el problema no es la homosexualidad, el problema es la homofobia. Acá tendríamos que pensar lo mismo. El problema no es un cuerpo ambiguo, el problema es la incapacidad ideológica para aceptar la ambigüedad de un cuerpo. Ese cuerpo tiene derecho a ser amado, a ser feliz, a ser deseado, a expresar una sexualidad, a expresar su erotismo. Tiene derecho a una belleza que no sea la belleza tradicional, a un valor, a una expresión que no sea la tradicional. Y sin embargo, lo que hacemos es mutilarlo para que entre en los estereotipos que la sociedad acepta, y de manera que no tengan que ser revisados. Lo que tenemos que hacer es revisar los estereotipos. Lo que está mal no es un cuerpo ambiguo, es nuestra incapacidad para aceptar la ambigüedad de ese cuerpo. Muchísimas gracias, Diana Mafía, por este contacto con Mujeres al Derecho y al Revés. A ustedes, hasta pronto. Acabamos de hablar entonces con Diana Mafía, doctora en filosofía, ex legisladora, directora del Observatorio de Género de la Justicia porteña, militante feminista. Estábamos escuchando Bang a Gong de Blondie. Hablando off the record, la verdad que tiene esa síntesis mediática perfecta, como que deja todo claro, ¿no? Bueno, a quienes les haya gustado también esta entrevista, quieran comentar, dejar sus opiniones, por los mails, por el mail, por el blog, por cualquier lado. Nos podés escribir a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com y si te gusta más Facebook, nos buscas en Mujeres al Derecho y al Revés y nos escribís, nos mandas un mail, nos posteas en el muro y si todavía no lo hiciste, el dedito con el que te gusta. Dedito para abajo todavía no hay, así que si querés alguna crítica constructiva también, muro de Facebook, mail y al blog no nos escribís, pero podés escuchar nuestros audios en mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. Sí, se respira profundo, está ahí pegada al micrófono, está pidiendo pista, Nati, a ver. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Gise? Muy bien, muy bien. ¿Va bien? Muy bien. ¿Tranquila? Muy tranquila. Estamos ya a minutos entonces de presentar el tema central de nuestro día de hoy, porque ya casi es un clásico que Mujeres al Derecho y al Revés arranca cerquita, pegado el mismo día, cerquita del Día Internacional de la Mujer, para nosotras el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y ese va a ser nuestro tema central en el día de hoy. Uh-huh. Las mujeres y el trabajo. Y vamos a estar adelantando algunos de los resultados del último informe del CEMIT. Vamos a estar hablando con Estela Díaz, pero no nos adelantamos. ¿O sí, nos adelantamos? No, no nos adelantamos. No, ¿nos estamos vamos bien. A una tanda? Dale. Nos vamos a una tanda.